¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Qué importante es que la ciudadanía se comprometa y participe en todas estas convocatorias. Es una forma de demostrar que estamos vivos, que sentimos, que nos comprometemos, que apoyamos y que es necesario que todos empujemos en el mismo sentido para mejorar tantas cosas de la vida que según nuestros criterios ocurren cosas injustas. Por lo tanto, ¿por qué no apoyar a esta convocatoria de mujeres que hemos hablado hace algunos minutos? ¿Por qué no cuidar un poco más el planeta? ¿Por qué no sentir de que tenemos que manifestarnos de una manera clara y contundente ante todos los temas que nos resulten perjudiciales como personas, como trabajadores, como vecinos, como vecinas, como hombres, como mujeres? Por lo tanto, hay que animarse en esto y no perdamos el sentido de las cosas, porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros jugamos un papel muy importante y somos corresponsables de todo lo que nos pasa. No sirve solo quejarnos, porque con eso le aseguro que no solucionamos nada. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La Federación Vecinal Al-Sahara hoy, en estos días, celebra su 15ª semana vecinal desde el 10, desde hoy, hasta el día 17 de noviembre. En la semana vecinal se celebran charlas y conferencias para tratar temas de especial interés vecinal. Este año la semana vecinal tiene un especial interés por el tratamiento de los temas urbanísticos que más preocupan a las vecinas y vecinos de esta ciudad. Los temas a tratar son una ciudad respetuosa con el medio ambiente, calidad del aire, plan de residuos, futuro de los aparcamientos sostenibles, análisis del plan de aparcamiento, presentación del manifiesto por la vía pública, usos, competencias, normas, sanciones y la nueva burbuja inmobiliaria, análisis de las viviendas vacías, repercusiones sociales y ciudadanas, llegando así al día 17 de noviembre, donde culmina la semana vecinal en una gala de convivencia y de entrega de distinciones. Para ver programación completa, entrar en paradigmamedia.org. La alcaldesa de Córdoba defiende la gestión de la mezquita, tomando como referencia la gestión que se hace con la Alhambra. Isabel Ambrosio ha valorado el informe sobre el impacto económico de la mezquita catedral elaborado por la Universidad Loyola, donde se calcula que el monumento generó 406 millones de euros y 700 puestos de trabajo el año pasado. La alcaldesa ha vuelto a defender la gestión pública y compartida del monumento. Ambrosio ha insistido en las ventajas de un modelo similar al que gestiona la Alhambra de Granada, que genera, según los datos facilitados por la alcaldesa, cerca de 500 millones de euros y 7.000 puestos de trabajo, y con el que la ciudad, ha dicho Ambrosio, saldría ganando. Un modelo de gestión compartida que permitiría multiplicar los recursos económicos del monumento con la aportación del resto de administraciones, lo que permitiría mejorar la promoción de la mezquita, según la alcaldesa. Oiga, esto no es mentira. Una croqueta menos a las niñas de los comedores externalizados de Andalucía. Así es, la empresa de catering del comedor escolar de un colegio de Sevilla ha mandado indicaciones a las cocinas para que se sirva menos comida a las niñas que a los niños. En dicha escuela confirman que el cartel de los gramajes, de los gramos, existía en el comedor y no solo en este colegio, sino en varias escuelas con la misma empresa de catering Aramar. Una información de la Consejería de Educación dice que no solo no rescinde el contrato, sino que justifica esas diferencias de cantidades para niñas de a partir de 3 años, diciendo que necesitan menos calorías que los niños y que es una diferencia biológica. Parece que esta diferencia está avalada por el plan Eva Cole de la Junta de Andalucía, que usan las empresas de catering para elaborar los menús, y recomiendan diferentes aportaciones calóricas por sexo. Incluso muestra una preocupación por el físico de las niñas a partir de 5 años. Este hecho ha tenido mucha repercusión en redes durante esta semana, y ahí queda un asunto para reflexionar. Detenido el propietario de la agencia de viajes Viajera con W, que supuestamente estafó a centenares de personas. Fue detenido y pasó a disposición judicial por la presunta estafa que superó los 150.000 euros. Casi 200 personas afectadas que se han unido para interponer denuncias. Días después quedó en libertad con cargos por la supuesta comisión de un delito de estafa, al haberse quedado con el dinero de los billetes de gran cantidad de clientes sin haber hecho la gestión de los mismos. Casi todas las personas afectadas son de origen latinoamericano. Al parecer, dicha agencia ha jugado con el dinero de estas personas, que iban pagando poco a poco el viaje para ver a sus familiares. En algún caso, para ver a algún familiar enfermo. Han sido supuestamente estafados, pero lo más doloroso, que ahora no saben cuándo van a poder viajar para ver a sus familias. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condena a Lies Gran Capitán por no actuar de forma correcta o preocuparse de la situación del sufrimiento de acoso de un menor. Esta sentencia es una de las cuantías más elevadas de España por la gravedad de los hechos. La Consejería de Educación deberá indemnizar al alumno 13 años después con 20.000 euros. El alumno tenía entonces 12 años y cursaba primero de la ESO. No se tomaron las medidas pertinentes para evitar las agresiones, vejaciones e insultos que sufría el menor por parte de otros alumnos. La delegación decía que el niño tenía que seguir yendo a clase, pero sus padres se negaron y estuvo 3 días sin ir hasta que encontraron un centro alternativo que no fuera el de al lado, que fue el primero que ofrecieron. Esperemos que esta sentencia sea ejemplarizante y que desde las familias y los centros educativos se trabajen los valores de respeto y tolerancia para evitar que esto no vuelva a ocurrir. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Usted sabe, amigo, amiga oyente, que nosotros, en Paradigma Radio, pertenecemos a una organización que se llama Paradigma Media Andalucía. Es una asociación sin ánimo de lucro. Nace desde la perspectiva ciudadana. No hay nadie, ninguna empresa, institución detrás de este proyecto. Por lo tanto, todo lo que hacemos aquí es a través de ese empuje que tiene la ciudadanía para poder trabajar, informar y tener diferentes actividades a lo largo y a lo ancho de esta hermosa ciudad de Córdoba. Y hay una iniciativa nueva que han fomentado las ciudadanas de aquí, de esta ciudad, y valga la redundancia, porque nos ha llamado poderosamente la atención y queremos presentar a hoy en los medios, en este caso en la radio, esta asociación que nos va a presentar Inés. Sí, la Asociación Latinoamericana de Mujeres Emprendedoras, que bueno, ha surgido hace poco y tenemos al teléfono a Nadia Diviche, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Nadia. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy bien, con frío, pero bien. Con frío, es la época del frío. Pero el calorcito que tienen las amigas que han compuesto este grupo, de esta asociación, ¿qué tal va? Pues mira, va fenomenal. Cada vez somos más. La asociación es la Asociación Latinoamericana de Mujeres Emprendedoras. Estamos en Ciudad Jardín. Y vamos, que cada vez, como la palabra lo dice, latinoamericana, pues somos muchos de todos los países, de Colombia, Bolivia, y cada vez va surgiendo más gente nueva. Y oye, la verdad que estamos muy bien. Con el calorcito latinoamericano se está muy bien. Oye, ¿no te has visto afectada tú también por la agencia viajera con W? Pues mira, yo no, pero tengo muchos amigos y mucha gente que viene aquí, que sí que es verdad, que se han visto afectados con este tema de la viajera. Incluso están haciendo muchas convocatorias. Hoy tenían frente a la agencia también otra convocatoria más. Y bueno, pero que son muchísimos y la verdad que conocemos a muchos. Y además también nos contaban el otro día que hay gente que ha quedado tirada en sus propios países de origen, que tenían que volver aquí a trabajar, a España. No han podido volver. Y no han podido volver, qué terrible, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que la gente lo está pasando muy mal y también nosotros, porque son gente que es muy querida y que aparte de eso, que trabajando aquí han juntado sus ahorros y vamos, que se ven en esta manera que no pueden regresar, y otros que no pueden ir. En todo caso, está la Asociación de Emprendedoras para, en fin, demostrar que la gente que están viviendo aquí, que son nacidas en otros lugares del mundo, se al menos participan y se integran claramente en esta sociedad cordobesa. Por lo tanto, cuéntanos, ¿qué actividad vais a realizar hoy? Pues sí, mira, normalmente tenemos actividades los fines de semana, nos juntamos aquí, pues ponemos música, aparte también tenemos salones de juegos para los niños, todo es un ambiente familiar para distraernos también del trabajo, ya que si el trabajo no tiene también, estamos a tope, pues decimos, mira, el fin de semana desconectamos. Y hoy, en específicamente hoy, bueno, todos los sábados, a partir de hoy, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, pues haremos bingo, con el fin de tener fondos, recaudar fondos para el agasajo navideño, que en nuestro país celebramos mucho la Navidad. Entonces, al no tener ahora mismo ningún tipo de ayuda, como hemos empezado recién, pues hemos decidido hacer esta actividad. Tenemos mucha gente que está colaborando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue surgiendo y así tendremos muchas más actividades. ¿Hoy te has entrenado para cantar los números? ¿Te has entrenado? ¿Eh? ¿Te has entrenado para cantar los números? Claro, hombre. ¿Cómo sería? Tenemos ¿Cómo sería? Todo lo que nos han donado para no quedarme muy afónico, pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Con ritmo. ¿Cómo sería? A ver. Por ejemplo, el 13. 1, 3. 13, bingo. Nadia. Bueno, el caso que hoy empezaremos, a ver cómo nos sale la cosa. Estupendo. Nadia, ¿cómo desde Latinoamérica se puede emprender en esta ciudad? Pues mira, la verdad que yo ya llevo aquí 10 años, voy para 11, y la verdad que, claro, llega un momento en que te encuentras, al menos yo aquí no tengo familia más que mi marido y mi niña, y lo que haces aquí son muchas amistades nuevas, de diferentes partes, que esa es tu familia. Y entonces llega un momento que los fines de semana, después de trabajo, no tienes dónde ir, que juntarte, ni como nosotros somos muy familiares, pues mira, el emprendimiento empezó así, con dos, tres amigas nuestras, nos juntábamos en su casa, hacíamos lo mismo, lo de los bingos y esas cosas, y pues decidimos un día, dijimos, mira, que hay muchas asociaciones, pero la verdad que no había un ámbito familiar, y decidimos un día emprenderlo. Y con la ayuda de MZC, de mujeres en zona de conflicto, pues nos ayudaron un poco, nos orientaron y fueron las que nos dieron un poquillo el empujón. Así que pues empezamos por ahí y mira, gracias a Dios han pasado mucho tiempo, pero lo hemos conseguido. Nadia, una tarde iremos a jugar al bingo, a ver si tenemos suerte, ¿eh? Hombre, claro que sí, aquí todos son bienvenidos, vamos, aquí viene mucha gente y toda muy bien recibida con el calorcito latinoamericano siempre. Muchas gracias, Nadia. Nos veremos. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. Chao. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez.